En nomine Domini Jesucristo. Ya es suficiente. He dicho que basta. Ya está bien. Es tu sagrado deber decirnos la verdad. Dinos los nombres de vuestros cómplices y el verdugo dejará de torturarte. Confiesa, confiesa que eres culpable de brujería. Natural cuando nuestra existencia busca ser controlada por una autoridad que solo crea hambre y destrucción. Cada abuso del poder apresura la destrucción del opresor. Uniendo fuerzas, derribemos sus muros de explotación. Vayan sin miedo, nunca le pica minero. Vayan sin miedo. por ser diferente, no seas pendejo. ¿Quién va primero? Pa-te-te a lo nuevo. Vayan sin miedo. Pa-te-te a lo nuevo. Vayan. Bueno, ahí pasaba el tema de la gente de Copro, de Caleta Olivia. ¿Caleta Olivia o Caleta Oliva? Olivia. ¿Así? ¿Así es? Sí, Caleta Olivia. Bueno, Excomulgado se llamaba el tema. Así que, bueno, ahí salió la banda esta que estuvo presentándose el fin de semana pasado por acá por Bariloche junto a El Carax. Y creo que tocó Desquicio también, no sé qué onda con Desquicio, parece que tocaron. Así que, bueno, ahí llegaba un mensaje que decía que está saliendo de 10 el programa, así que no sé quién será el cumpa o la cumpa que estaba escuchando, así que mandan abrazo, así que bueno, gracias y un saludo también a la mamá del Cabeza, que recién se comunicó, pasó un dato, y bueno, le agradecemos mucho por estar siempre en la sintonía y haciendo el aguante, un saludo para el Cabeza, para Gula, para la Yayo y bueno, para toda la familia que seguramente van a estar ahí, prestando la oreja. ¿Oyentes de siempre? Oyentes, sí, una audiencia fiel. Los cumpas, sí. Fiel, audiencia fiel. Bueno, en este bloque... en este bloque vamos... Primero, antes que nada, quiero repetir quiénes son los compañeros y las compañeras que se adhieren e inician esta huelga de hambre que empezó el 21 de febrero, que ya lleva, si no me equivoco, 5 días, porque estamos a 26 de febrero. Uh-huh. Así que repito, los compañeros, y seguimos hablando de lo que tenemos preparado para este bloque. Los compas son, Andrea Macarena Ursúa Cid, Camino Nelson Pérez Tamayo, Carlos Luis Riveros Luzque, Felipe Guerra, Francisco Solar, Mónica Andrea Caballero y Rodolfo Luis Retamales. Ellos no son todos los compas que están siendo procesados. Aclaro que Omar y Vinicio, otros dos compañeros que a los que le habían dado la cautelar, que estaban hacía una semana en la calle, volvieron a ser apresados, volvieron a ser encerrados, y al ser encerrados, cuando se enteran que el resto de sus compañeros daban inicio a esta huelga de hambre, al haberse cumplido 180 días de la investigación, digamos que por ley se tiene que hacer ante estos casos, el compañero Omar y el compañero Vinicio deciden también adherir a la huelga. Así que en la página no está actualizado, pero bueno, ellos dos también, y el compa que no adherió a la huelga es Pablo Morales. Así que bueno, Contarles también a la audiencia de que vamos a ir recomendando las páginas de donde fuimos sacando la información. La página donde está toda la actualidad de la huelga de hambre y de todo este proceso es solidaridadporlaspresos.blogspot.com. Les presos es con X. Los y presos con X. Claro, además. Uh-huh. Después, bueno, contarles que en el resto del programa también no solo vamos a hablar, es una emisión especial en apoyo, en solidaridad con las compas ahí en huelga de hambre, pero también lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, en otras situaciones, en otras regiones, donde también todos los estados están persiguiendo a quienes estamos luchando. Incluso hay casos de otros compañeros en huelga de hambre también encerrados. También vamos a hablar de lo que conocimos en Chile, otras luchas también de estos últimos años, lo que es la situación de las cárceles aquí en Argentina también, que las conocemos también más, digamos, porque en todos lados, digamos, hay compañeros apresados y también son forma de castigos en donde se castiga a la pobreza, digamos. Las cárceles están llenas de pobres. Entonces, bueno, la idea es particularmente difundir esta situación, leer también comunicados de las compañeras que están presas, digamos, es una forma, y de las compañeras también que están prófugos, digamos, por estas investigaciones. Es una forma de darle participación también a quien no puede estar en la calle haciendo su movida que hacías antes, bibliotecas, espacios radiales, difusiones de todo tipo, acciones. Entonces, digamos, al estar ahí, leer sus palabras es tenerlos aquí entre nosotros también. Tal cual, le mandamos también un abrazo grande, tal vez estén escuchando la gente del penal número 3, que cada tanto ahí también se comunican, gente que está ahí aguantando, ¿no? Y resistiendo ese tipo de situaciones, que no es nada fácil, y bueno, de hecho hace muy poco tiempo hubo una situación de represión que por ese mismo juego perverso, ¿no?, que plantea este sistema y este poder, no pudieron salir a denunciarlo públicamente como debería ser, digamos. Pero que sabemos que están resistiendo y que también agitan desde adentro, ¿no? Así que un saludo para ellos también. Sí, además un saludo especial a las personas que están encerradas y olvidadas por esta sociedad tras las rejas. Un saludo enorme de fuerza también y de que acá afuera también hay rebeldes, hay insumisos que que no tememos también a las cárceles, que sabemos que es parte de quienes estamos luchando, ¿no? Estamos diciendo lo que en esta sociedad no se dice, lo que en esta sociedad no es políticamente correcto decir ni hacer, que en realidad tampoco nos consideramos personas políticas porque, sinceramente, desde nuestro lugar intentamos cambiar nuestra vida cotidiana, que nuestros gestos cotidianos, nuestras acciones y nuestras relaciones con las personas sean una demostración de amor a todo aquello que realmente deseamos, que es la libertad, que es la igualdad, que es la solidaridad, y no un gesto de rabia también ante esta opresión que está tan metido también a veces entre nosotras y nosotros, ¿no? Que es tan difícil a veces de cambiar, pero que bueno, que solo con voluntad se puede llegar a ser otra persona. Un saludo también a todas quienes se encuentran en institutos de menores también, y en neuropsiquiátricos, que son otras formas de encierro, otras cárceles, en donde son personas olvidadas y que, digamos, es lógico, alguien que tanto tiempo estuvo olvidada por la sociedad, que salga con bronca también, ¿no? Por haberlo tenido ahí, encerrado, digamos, y la forma de castigo, esta ancestral, es que es el encierro, que es una tortura de por sí, no poder estar en la calle pateando, jugando, teniendo las posibilidades que tenemos todos los que estamos fuera, y que incluso de estar encerrado, las condiciones son terribles, de la comida, el hacinamiento, la superpoblación, la higiene, la degradación a quienes te van a visitar, la distancia con tus familiares, la enfermedad. Es una tortura que no es menor, pero pasa que están castigando la desobediencia, digamos, a quien no se adaptó a la normalidad. Sí, que es lo que viene sucediendo hace años en todo, sobre todo en casi todo territorio latinoamericano, pero también en casi todo el mundo. Es impresionante para quien tiene la posibilidad de acceder a internet o quien tiene la posibilidad de viajar y circular y conocer gente que está ahí en las calles, en los barrios, en los espacios sociales, siempre con algo que hacer, alguna acción directa que por la cual darle de alguna manera, no sé, verdadera existencia a su vida. El descontento crece cada vez más y por suerte cada vez más lejos de los partidos también, por suerte cada vez son más los y las individuas que decidimos tomar, no sé, nuestras vidas en nuestras propias manos y juntarnos con personas con las que muchas veces compartimos muchísimo el amor, los sueños, la vida, y también a veces con personas con las que no pensamos tan similar, pero con las que sí podemos hacer ciertas cuestiones concretas. Entonces, como decía antes, este golpe represivo, digamos, si bien es a un grupo particular, a un movimiento de gente, en realidad es un golpe que se viene dando, que es para callar un poco todo esto que viene creciendo, que no solo crece en Chile, crece acá en Argentina, crece en Grecia, que crece en Libia, crece en Turquía, crece en todos los países, ¿no? Hermanos del mundo, que cada vez son más los anónimos y las anónimas que ni siquiera quieren un gobierno u otro, ¿no? Que están cansados de tantas mentiras durante tantos años. Y aparte también cansado de esa estructura que tal vez en algún momento funcionó, ¿no? Que tiene que ver con una estructura que hasta, si se quiere, hoy ya pasó de moda, ¿no? Eso de no atacar directamente al sistema, de no decir las cosas directamente y tratar de amoldarse a la situación y a los gobiernos más progres, ¿no? Estos gobiernos progres, entonces ahí la gente, de hecho lo vemos acá en Bariloche, ¿no? En un montón de lugares donde hay mucha gente que se empezó a moldar a ese sistema, y ante una acción, digamos, o una actitud de gente que ya está cansada de todo eso, salen, también se ponen la vereda enfrente, ¿no? Y comienzan a denunciar y a ponerse en contra de la misma gente, del pueblo, ¿no? De los barrios. Tiene que ver con una actividad ya pasada de moda, ¿no? Lo que están planteando un grupo de gente que viene de otras épocas, que tal vez en su momento, insistimos, funcionó, pero que hoy se ve que hay mucha gente que ya no le cabe esa historia, ¿no? De la marchita en silencio y lo que el otro día había gente que proponía en el programa de Nacho de marchar al centro cívico y sentarnos todos en silencio con velas, ¿no? Para exigir justicia o para lo que sea en cuanto puntualmente al caso del 17 de junio acá en Bariloche, ¿no? Y esa no nunca va a ser la solución, ¿no? Lamentablemente. Sí. Lo que pasa que creo yo que hace tiempo largo ya viene quedando al descubierto que la democracia es otra forma de administrar dinero, de generar riquezas, de explotar a miles de millones, de encerrar a miles de millones y de matar a miles de millones. mucho más efectiva, si se quiere, porque también cuentan con grandes medios para la dominación y la alienación, como la televisión, las drogas, el individualismo acérrimo, que son cuestiones que a veces funcionan mucho más que la dictadura, y que por ahí muchas personas más grandes, con más experiencia, que a veces dicen ellos tener, nos juzgan a nosotros que venimos con ganas de hacer otras cosas, con ganas de decir, bueno, basta. Democracia es lo mismo que dictadura, tienen distintas formas, las metodologías son distintas, a veces los golpes represivos también son distintos, porque una, si se quiere, es mucho más impactante, mucho más a corto plazo, y con la otra creemos que consumiendo, de alguna manera haciendo turismo, yendo a los lugares que ellos nos ofrecen, teniendo llegando a los 40 años con tarjetas de crédito, un auto y una casa y 12 horas de trabajo, somos más felices que muchos que decidieron correrse de esa rutina, ¿no? Que también es carcelaria. Entonces, de repente, la democracia empieza a mostrar su otra cara. Entonces, cada vez son más los movimientos de personas difusas, algunas más organizadas, otras que deciden, bueno, eso, plantarle cara a este sistema, y que son tiempos más difíciles también para decir estas cosas más tremendas, porque se supone que mucha gente cree que nosotros incitamos a que vengan tiempos más duros, que rebelándonos de esta manera llamamos a nuevas dictaduras, llamamos a regímenes más represivos, cuando en realidad la represión es sistemática, es constante, cuando se tortura en cárceles, cuando se viola mujeres, cuando hay trata de personas, cuando, bueno, por suerte eso, va creciendo otra mecha, ¿no? Otra mecha que se va incendiando con más ganas, con más vida quizá, y más auténtica, creo yo. Es que nos llevan a que nos conformamos, a que aceptemos, digamos, a que pensemos que es inevitable esta situación, la vida que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado cambiar también. Un poco lo que hemos visto en Chile también fue, al ser más larga la dictadura, también fue muy fuerte cómo se implementó lo que es la sociedad neoliberal, el consumo, digamos, las bolsas de plástico, la vida fabricada en la televisión y imitada en la calle, la apariencia, el vestirse, disfrazarse para que los demás te vean que estás, digamos, al tanto con lo que la publicidad está ofreciendo en ese momento. La desigualdad social también es muy fuerte, incluso el costo de vida en lo que es el transporte también, digamos, y llega al punto de que es tanta la desigualdad que no se ve miseria en las calles, no se ve gente pidiendo, está excluido, digamos, no puede ninguna posibilidad de ir al centro, que un poco es lo que ocurre también aquí en Bariloche, digamos. Uh-huh. Son vidrieras para turistas europeos y la realidad es tan cercana que cuando uno la quiere enfrentar, digamos, se entiende que el nivel de castigo sea tan intenso, con muertos, con presos. Y para las personas que dicen estar en contra de esto, y al menor ruido, al menor tiro al aire, señalan a nosotros como provocadores. Bueno, le decimos que hay que ver lo que es la historia, hay que aprender, digamos, que los ricos tienen mucho que perder y que no va a ser fácil cambiarlo, que es lógico las consecuencias, que hayan compañeros clandestinos como en Chile, prófugos, que hayan compañeros presos, muertos también en estos años. Toda la historia ha sido así, porque el cambio que estamos proponiendo es total, digamos, no queremos conformarnos con un aumento de sueldo, claro, o con un par de, o que las cárceles sean un poquito, que tengan, no sé, detergente para lavarse las manos, no, digamos, que no queremos que haya más explotación, y no es, claro, y no, nadie, es poco, digamos. Como se dice, ¿no? Nadie quiere humanizar el horror, nadie quiere humanizar el horror, el encierro, la explotación. La explotación y la opresión no tienen caras humanas, como se dice, y además, igual, de todas maneras, los humanos también tenemos mucho que aprender de otras especies, ¿no? Que también hemos aniquilado ya bastante a nuestras hermanas y nuestros hermanos de la naturaleza. Entonces, otra cuestión para mí importante es que este mes que tuvimos la oportunidad de recorrer la sociedad en Chile, lo que nos damos cuenta es que, a diferencia de Argentina, si se quiere, es una sociedad que tiene, que de alguna manera tiene muchas más leyes en cuestiones que para nosotros serían cuestiones dadas. O sea, que serían cosas que sinceramente acá no se sancionan, porque no es necesario. En Chile, toda la vida cotidiana de las personas está mucho más controlada. Hay leyes para todo, hasta para lo que uno no se imagina. digamos, el precio de la comida es carísimo, el transporte es carísimo, entonces es tanto el nivel de control desde cámaras de vigilancia, se ha invertido tanto en tecnologías de seguridad, en seguridad privada, se ha militarizado tanto la calle que también de alguna manera es, si se quiere, lógico que la gente que decide romper con esta rutina de alienación y de dominación también se radicalice más, ¿no? Acá en Argentina parece que tenemos más libertades, entonces de repente es más fácil creer en gobiernos como el kirchnerismo, es más fácil comerse el cuento de los derechos humanos, es más fácil, digamos, ir a una marcha a aplaudir por un tipo al que desaparecieron y creer que con eso vamos a llegar a un verdadero cambio, creyendo que no, que se le puede exigir justicia al Estado, que el Estado nunca va a dar justicia por los pobres, porque sabemos que el Estado está para reprimir, y lo demuestra y lo demostró y lo seguirá demostrando mientras exista. Entonces, de repente, cuando vas a Chile, es más comprensible también que la sociedad chilena, de alguna manera, de alguna parte, hayan grupos de personas que se radicalizaron mucho más. Pero también otra gran diferencia que encontramos es que esas personas que se radicalizaron están bastante más aisladas, porque es una gran población que está mucho más alienada y contenta con el consumo, y digamos una parte minoritaria que es la que logró rebelarse, pero de una manera recontra radical. Entonces a veces el abismo entre esas dos posturas de vida es mucho más grande. Cuestión que acá en Argentina es más fácil, digamos, que hayan organizaciones que visitan presos, organizaciones que están cuestionándose la cuestión de la psiquiatría, grupos de personas que están agitando a favor de travestis, o sea, mucha más movida social, pero más reformista, si se quiere, por lo menos lo que